Radio Mairena. No solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM. A un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema: en la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En este programa hablaremos sobre un tema bastante interesante, el mal. Y para ello contaremos con nuestros compañeros Víctor As, el doctor Javier Mauri, Sergio Anubis, Auxiliadora Lineros y Paco Gómez. Buenas noches y bienvenidos. Pues sí, Loli, hoy hablaremos sobre todo lo que depara el mal. Y antes de empezar, en la segunda parte conoceremos unos crímenes horripilantes que asombraron en su día a la sociedad allá por los años 70, los asesinatos de la familia Manson, que, como digo, hicieron impresionar muchísimo a la sociedad norteamericana de la época. Pero antes quiero dar la bienvenida, la cálida bienvenida a Paco Gómez. Muy buenas, bienvenido a Entre Dimensiones, compañero, y espero que te sientas como en casa. Sí, Paco en este momento no ha llegado, ha tenido problemas con su vehículo, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Auxiliadora, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantada de estar otro programa más con todos vosotros. Hola, buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, y espero que les guste el tema de hoy, que es bastante interesante. Pues es un tema bastante interesante, y la primera pregunta quiero lanzársela a Javier. Javier, ¿podemos nacer malvados? No se nace malvado, se nace con ciertas predisposiciones de personalidad a realizar ciertas cosas y a no pararte en las consecuencias. Se nace a ser más o menos impulsivo, se nace con una predisposición a actuar antes de pensar, y también se puede llegar a nacer con esa capacidad fría de hacer las cosas. No es como si no te sintieras culpable con tus actos, con tus conductas. Luego la vida te va dirigiendo y va desarrollando y va potenciando hacia un lado o a otro todo eso, pero en líneas generales el ser humano, como decía Jean-Jacques Rousseau, nace bueno, fundamentalmente bueno. Ya se encarga la sociedad de llevarlo hacia el camino de la maldad, ¿no? Sí, Sergio, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Se puede nacer malo? Se puede nacer malo. Bueno, y en la vida se viene lo más limpio posible, dado lo que estamos, dado como tenemos el coche, ¿sabes? El coche viene reparado y limpio, pero claro, viene con unas ciertas taras, porque debo recordar que todos alguna vez, el ser humano, y todos, algunos de nosotros, hemos llegado a ser unos bárbaros. Hace unos 500 años, nada más, violábamos a nuestras hermanas, nuestra madre, matábamos a nuestros hermanos, y eso se ha ido puliendo y depurando, porque nuestro camino es el amor, a través del tiempo. Pero claro, venimos, algunos vienen con una tara que todavía son difíciles de quitar. Aux, misma pregunta para ti. ¿Podemos nacer malos? Perdón, no lo oigo. Sí, okay. Podemos llegar a nacer malvados ya. Yo pienso que en un bajo porcentaje sí. Hay personas que nacen ya con un alto porcentaje de malignidad. Y si encima llega a un entorno de alguna manera que le proporciona el desarrollar esto que trae, como dice nuestro compañero, una tara ahí un poco más que otros, pues sí, yo pienso que sí, que hay quien nace ya predestinado a ser malvado. Y otros que no nacen exactamente ahí, sino que tienen un alto porcentaje y la vida de alguna manera lo encausa o lo lleva a desarrollar esa parte más que la otra. Vamos, yo opino como Auxi en este caso. Yo creo que en un porcentaje muy pequeño sí se puede llegar a nacer malvado. Vale, a mí se me ocurre ahora un personaje histórico además, que y a ver qué pensáis los demás. Sí. Y este es dictador en Alemania, Adolf Hitler, Javier. Uh-huh. Hitler sí. Nació malo o se volvió malo terminando de ocasionar 6 millones de muertos en campos de concentración y luego otros tantos miles de millones en la guerra. ¿Qué piensas tú? Bueno, Adolf Hitler, no podemos olvidar el contexto cultural, la cultura. Vlad el Empalador era malo, Atila era malo, Julio César era malvado, simplemente seguían unas normas de caballería. Lo raro sería que no lo hubiesen seguido, porque son normas de caballería que en aquella época se visualizaban como positivas. Las cruzadas, los papas de las cruzadas, los templarios, eran malvados. Los turcos, musulmanes, con las guerras santas también, en contra de las guerras santas, eran malvados. No, yo creo que no, son circunstancias históricas, culturales, que hacen que se den ciertas conductas, en este caso destructivas. Fueron contemporáneos Adolf Hitler, pero también Mahatma Gandhi. O sea, ten en cuenta que Mahatma Gandhi se encuentra pues con una India muy parecida a la Alemania, troceada después de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue humillada, Alemania fue dividida entre zonas de influencia por las diferentes potencias que en ese momento vencieron la Primera Guerra Mundial. La India estaba dividida también, estaba colonizada por el Imperio Británico, pero fíjate, y es curioso que cada uno es producto de su época y de su historia social y cultural. Adolf Hitler elige la violencia y el exterminio, mientras que Mahatma Gandhi elige todo lo contrario, la resistencia pasiva. Claro, Adolf Hitler era malo. Quizá naciera, como he dicho anteriormente, con esa estructura de personalidad psicopática, pero no él. Adolf Hitler era una persona muy poco inteligente. Tuvo la suerte, o fue una marioneta, que era manejada por otros tantos que eran mucho más inteligentes que ellos y que eran igual o más de criminales que ellos. Goering, Goebbels, el doctor Mengele, en fin, con todos esos experimentos tantos. Y tal. Eso es. Entonces, quizás herede esa predisposición a hacer cosas que a otra persona le harían sentirse mal, pero que ellos no. Es la típica frialdad de la persona sociópata. Sí, o sea, en este caso, vamos, yo creo, a ver qué dice Nauxi, qué dice Sergio, yo sí que creo que Hitler es una de esas pocas personas que sí que nació con maldad ya. Fue una maldad que yo creo a lo largo, sobre todo de su juventud, fue aumentando cada vez más. O sea, hay incluso gente que llega a atestiguar, amigos suyos de la infancia y tal, que ya desde pequeño le encantaba andar matando pequeños animalillos, sean ratones, sean perritos, sea lo que sea, ¿vale? O sea, y luego después de que contesten os quiero lanzar también una pregunta muy interesante. Pero a ver, Sergio, por ejemplo, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Respecto a lo que era Adolf Hitler? Sí. Bueno, a la, ¿nació malo ya o fue la sociedad, fue la gente que le rodeó la que le terminó volviendo malvado? Bueno, es que le ponen prueba. Mira, voy a partir de la primera base que solté al principio, que es todos hemos sido unos bárbaros, ¿vale? Entonces, a lo mejor, una de las cosas que tiene que limpiar, pues, por ejemplo, sería la soberbia y el dejar de matar, ¿no? Por ejemplo. Y, sí. Y al asesino se le va a descubrir tarde o temprano esa tendencia, porque la tiene todavía, hasta que tú no lo vayas limpiando vida tras vida, tú la vas teniendo. En eso estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Bajo la misma circunstancia, Gandhi optó por la forma pasiva de ayudar, no que la forma de ayudar que tuvo Adolf Hitler. Debo recordar que Adolf Hitler que lo que quería era el bien para Alemania. Se sentía humillada por el pago que tenían que hacer por la Primera Guerra Mundial contra Europa. Y entonces lo que quería era lo mejor para lo suyo. Y la manera de protegerlo fue esa. Después ya, claro, se le fue de las manos. Pero yo, claro, y si ya tiene dentro de ti, en tu perispíritu, tiene esa capa de soberbia, esa capa de... Pues evidentemente cuando se le presentó, se le fue de las manos. Y debo decir, hombre, que el universo te da libre albedrío para que hagas lo que quieras, pero que tarde o temprano tienes que limpiar tus impurezas, de eso no me cabe la menor duda. Sí, yo opino que ese no ponerte en el lugar del otro, ese no ser empático, es lo que puede llegar a elegir un camino o a elegir otro. Y si encima te lo están reforzando, porque claro, si no eres empático y transmites lo que eres, lo más normal es que te suelas rodear también de gente tan poco empática como tú. Sí. Auxiliadora, tú, por ejemplo, respecto al tema de Hitler, ¿qué piensas? Pues yo pienso que es una de las personas que nacieron, digamos, con el 50% de los genes como el yin y el yang, ¿no? Entonces, claro, ya estoy de acuerdo también con Javi y con Sergio de que la situación más o menos fue manejado, fue, digamos, cogió el camino más equivocado, pero yo pienso que era porque tenía más del 50% a lo mejor de malignidad, ¿no? O ya entramos en esa capa de que me gusta el poder, me gusta dominar, me gusta lo que me hago una doctrina con mis ideas, e incluso yo creo que esta gente que son tan malignas, que llegan a ser tan terribles, porque esto viene desde el principio, porque ya sabemos a cómo era Abel, ¿no? A ver. Bueno, Caín Abel, ¿no? Caín Abel, luego los santos inocentes, es que toda la vida se repite, ¿no? Es alguien que siempre nos recuerda nuestra parte salvaje y nuestra parte, digamos, diabólica. Entonces pienso que se llega a un momento de posición de mi verdad, mi razón, esto es lo que es, no entro por otro camino, se cree en su mundo, que incluso yo pienso que llegan a ser poseídos por las entes que están ahí, diabólicas, que comen de estas personas y que disfrutan y que de alguna manera se llevan alma para sí. Entonces, como si hacen poseen a esta persona para que siga siendo cada vez más malo. Y llegan un momento que yo creo que pierden el norte de su alma, su espíritu, ya no es con lo que vino a este mundo. Ya no es el 50% ni el 80%, ya es el 100% o el 100 por 1000, porque han entrado ya otras entes a gobernar o a construir o destruir los que a ellos les parece mejor. Y esta es una marioneta, ya sea de personas físicas o psíquicas o mentales o astrales o el mismo Luzbel. Pero, por ejemplo, ahora ya lo que has dicho además va relacionado a la pregunta que quería lanzar encima de la mesa. ¿Podemos relacionar la maldad de una persona nacida, aunque sean pocas, aunque vamos a poner, no voy a decir un número exacto, pero, por ejemplo, una entre un millón de personas nace malvada, ¿vale? Quiero ahora lanzar una extra, también se ha hablado mucho en la filosofía, se ha hablado mucho en general en las ciencias ocultas, que es la pregunta del anticristo, ¿vale? ¿Puede estar el anticristo detrás de una persona malvada o es simplemente la persona la que nace malvada? Javier, por ejemplo, tú primero. Sí, verás, si me estás preguntando si una persona que normalmente ha sido buena tiene una historia de vida... No una persona que es buena, me refiero sí. Una de esas personas, Javier, que ya nace con predisposición al mal, ¿vale? O sea, y luego además el protagonista, yo creo que el protagonista de la segunda parte del programa, Charles Manson, sí. Es también un claro ejemplo de ello, uh-huh. ¿Vale? Sí. Porque es una persona que estuvo más tiempo en la cárcel que en libertad. Sí, exactamente. Y es lo que te quiero preguntar, si la persona, el anticristo, puede andar detrás de ese, como decía Sergio, decía Auxi también, pequeño número de personas que nacen ya con predisposición al mal y que desde un principio, desde ya niños, demuestran ser malos. No, yo pienso que no. Yo pienso que lo que se hereda es ciertas predisposiciones de la personalidad que te hacen elegir lo que llamamos el camino del mal. Leonardo da Vinci también diseccionaba animales. Y fíjate quién era Leonardo da Vinci. Las masacres de Ruanda, por ejemplo. Las grandes matanzas que hay en el continente africano. Sería innumerable por este símil la cantidad de anticristos que hay ya por el mundo sueltos. No, yo pienso que tú naces con un sistema nervioso peculiar, un sistema nervioso más reactivo que otro, una imposibilidad o una gran dificultad para ponerte en el lugar del otro, por sentir culpa, por no ser responsable de las consecuencias de tus actos. Claro. Una cierta frialdad afectiva. Luego ya tu patrón cultural, dónde te eduques, con quién te eduques, cómo te eduquen y la cultura en donde estés, eso te va a hacer llevar hacia un camino o hacia otro. En los casos de posesión es otro cantar. Ahí sí, ahí sí que yo creo que hay una no es que hayas nacido malo, es que una entidad te puede hacer que hagas cosas malas, evidentemente. Hombre, Javier, yo perdona que te corrija, pero yo, vamos, creo que el nacer malo en este caso no tiene nada que ver con la posesión, ¿vale? O sea, yo me refiero, la pregunta que quiero hacer, por ejemplo, ahora dime tú, Sergio, es esa, o sea, una persona que nace mala, ¿vale? Sí, puede, detrás directamente y desde el primer día de su vida, puede andar el famoso anticristo, tal y como lo describía Nietzsche, tal y como se describe también en las Sagradas Escrituras. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bueno, que yo varío un poco. Primero, que no creo que una persona salga enteramente mala. No lo creo. Sí. Sé que creo que viene con imperfecciones que trae de antes de su espíritu y que no se despojó en ninguna de las anteriores. Entonces, siempre se te va a repetir. Si tú pecas de violador porque has sido un violador, se te va a presentar de que a lo mejor tienes un familiar que se te incita y tiene 15 años, yo que sé, esto me lo estoy inventando, y en ti está ya el optar de una manera o de otra. Yo creo, sinceramente, que existen dos cosas. No me gusta llamarlo anticristo, ni Cristo, ni eso, para no catolizar el tema, pero vamos a ponerlo entre... para mí sí, solo existen dos cosas. Uno es el amor y otro es el miedo. El miedo, si quiere, le ponemos los cuernecitos, le decimos que es el diablo, y al amor, si quiere, le ponemos el nombre de Dios, que tampoco es un tío con barba. Y yo creo que todos los seres humanos salen siendo amor puro. De hecho, sin miedo. Quiere decir, de hecho, puedes estar con el dodoti cagado hasta las trancas y tu padre detrás con la babucha que tú vas riendo y saltando porque eres completamente feliz. Ahora, el por qué casi todas las escrituras serias dicen que el diablo vive en la tierra, pues precisamente por esto, porque nosotros venimos siendo Dios y el diablo, o sea el miedo, se nos va inculcando poco a poco a las personas. Nos las vamos inculcando, o bien a través de las formas exteriores, lo que nos van diciendo, mira, esto es malo, ten cuidado con esto, que es el dinero, ten cuidado con malo. O sea, y esos miedos son los que hacen que ese diablo, digamos, disfrazado, se vaya metiendo poco a poco en ti, claro. Y vaya buscando tus taras, en donde sabes, donde tú eres más endeble, y te lo provoca. De ahí que, porque antes, ya voy a decir un inciso sobre hay imágenes de Hitler, aunque no quiero ir mucho con Hitler, que se ve con lo suyo, abrazaba a los niños, quería a los niños, una barbaridad. Pero vamos a partir de base, como ha dicho Javier, era un hombre lleno de miedos. De hecho, estaba obsesionado con el esoterismo, porque no quería, bajo ningún concepto, que le ocurriera nada, ni a él ni a lo suyo. O sea, imagínate, pero como dice, el diablo se viste de cordero y al final te hace hacer el mal, que fue lo que le ocurrió a este hombre. Claro. No, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Auxiliadora, ¿tú qué piensas al respecto con el tema de si una persona ya puede nacer con el anticristo detrás? Pues mire, lo mismo que nacemos con el angelito, supuestamente, nacemos con el otro angelito. Había en la tele salía un anuncio en el que tenía una persona un demonio en un hombro y un angelito en el otro, y cada uno quería que hiciera lo que a él le convenía, ¿no? Yo pienso que exactamente, venimos muy muy inocentes, muy puros, y en ese momento hay una lucha de poderes, y los que traen más tara, como dice nuestro compañero Sergio, le va más el rollo del angelito con los cuernos, y al otro pues le va más el rollo del angelito con las alitas y la coronita. Entonces yo pienso que nacemos, sí, bastante puros, pero con taras, ¿no? O con propensidades a que te guste más la otra parte. Y luego, pues sí, están, desde que nacemos están ambos quieren tener adictos a suyo. Son dos poderes que cada uno lucha por tener más ejército, por tener más almas. Es así, es la ley misma, es lo que yo opino. Lo mismo puedo estar en un error, pero como yo siempre estoy en medio del bien y el mal, por desgracia, pues lo veo muy, muy, muy de manera especial, ¿no? Claro, así es. De todas maneras, afortunadamente, casi siempre hay más bien que mal, pero ahora en el caso del mal, otra pregunta que quería lanzaros primero, Javier, la persona, ¿qué tipo de situaciones, aparte de las típicas, son las que llevan a una persona directamente a encaminarse al mal? O sea, ¿cuándo es realmente cuando una persona puede volverse mala? ¿En la adolescencia, ya, digamos, en la veintena, o ya más bien pasando ya a la mediana edad? ¿Qué opinas tú, compañero? Sí, la adolescencia, qué duda cabe que es una etapa especialmente sensible, donde se están cambiando los patrones educacionales, los patrones familiares, familiares. Es una etapa en donde se empiezan a asumir ya que ya tienes que empezar a tomar las riendas de tu destino, de lo que quieres hacer, porque ahí es donde se empiezan a tomar decisiones. Y en esas decisiones, yo siempre he dicho que el hacer el mal es mucho más cómodo que hacer el bien. Lo que pasa que hacer el bien te hace sentir muchísimo mejor que no hacer el mal. Pero qué duda cabe que la comodidad las energías negativas, por así llamarlo, siempre están pendientes, siempre están al acecho y siempre intentan seducirte, no con la belleza, sino con la comodidad. En el siglo XXI, después de casi 3.000 años del nacimiento de Jesucristo, la comodidad creo que puede llegar a ser uno de los grandes males, porque muchas veces lo más cómodo no es siempre lo mejor, y ahí puedes empezar a tomar decisiones que te pueden llevar a caminos oscuros, evidentemente. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Sergio, ¿qué opinas tú? ¿Sobre qué? Sobre el tema de en qué momento crees tú que una persona llega a la maldad. O sea, No tiene edad. Lo que sí digo que cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo cambian absolutamente. Se mueren y vuelven las nuevas. Y es muy importante, sobre todo los grandes cambios suelen ocurrir cada 7 años. De hecho, hasta la Iglesia Católica, a los 7 años se hace la comunión, a las 14 la consagración y así sucesivamente, ¿no? Porque sabe la importancia que tiene lo que vas a vivir justo cuando comienzas esa nueva etapa cada 7 años. Y puede ser determinante, evidentemente, si desde los 7 años te están bombardeando con cosas que, o sea, digamos, robar para ti es una cosa normal, porque en tu barrio es una cosa normal, y si hay que robar, se roba ya de cualquier manera, y después, bueno, pues ya que para robar esto tenemos que coger una pistola, para tener una pistola podemos, ya que tenemos una pistola en un momento dado para robar, esto ya es más difícil, nos vamos cada vez más para arriba, tenemos que matar al dependiente, y así sucesivamente, pues va así. Evidentemente la infancia tiene muchísimo, muchísimo que ver, vamos, en la adolescencia, claro. Claro, no, estoy de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, yo lo que os quiero preguntar en general, compañeros, vale, respóndeme tú primero si quieres, aunque la misma pregunta va a ser para Sergio. Vosotros que sois tratar a personas más desde el punto de vista de limpiezas, punto de vista ambientes, ¿os habéis encontrado una vez en vuestra carrera con personas que sí que podéis decir, joder, es que este tío o esta tía es malo? O sea, es que no puedo hacer yo nada o casi nada porque esta persona es mala de verdad. Cuéntame, Auxi. Pues yo me he encontrado algunos bastante malignos, ¿vale? Y lo he intentado con mucho amor, con lo más que una persona buena puede dar. Y ha sido sembrar en donde hay piedras, sembrar con semillas podridas. Quiere decir que por mucho amor que le puse a esta persona, no servía para nada. Te puedo explicar, si quieres, más o menos el concepto. Sí, cuéntanos. A ver, una persona que viene del lado del charco para allá. No quiero decir exactamente el país, ¿vale? Vale. Una persona que viene sin nada, una persona que viene de una estructura social maligna, quiere decir que te pegan, que te machaca, que no tienen derecho a nada, que eres lo último y que te pueden matar y no tienen que dar explicaciones. Una persona que es buena en el fondo porque traía buenas condiciones, pues llega a un sitio donde se salvó por los pelos de ser prostituida y cae en una familia buena, una familia que no es que la quiera porque no se da a querer, pero la acepta. La acepta, tiene casa, tiene coche, tiene negocio, tiene una familia que la lleva y la trae a los médicos, le dan su sitio. Bueno, pues cuando esta persona estaba en lo mejor, con anillo de oro en los dedos, en lo mejor, no se le ocurre otra cosa que hacer, pues que hace malignidades, hace brujería, hace yuyu para cargarse a la familia que la ha salvado de esa ruina, de esa miseria. No se le ocurre nada más que eso. Y claro, todo tema es da vuelta, y ya que parece que esta persona está concienciada, que tiene hijos, que se ha dado cuenta que no puede matar a su marido, o no puede matar a su suegra, o no puede matarla porque realmente iba a matarlos, cuando se da cuenta de todo, no le queda otra opción que coger y denunciar al marido por malos tratos, por no sé qué, por no sé cuándo. El marido va, por decirlo, y me siento muy afectado con este tema, el cabrón viene de trabajar, que tiene hasta 2 trabajos, por tenerla como una reina, y cuando va a almorzar, llaman a la puerta, la Guardia Civil, y se la lleva al cuartelillo. ¿Pero qué he hecho yo? En ese caso, los hijos, evidentemente una mayor de edad y la otra muy cerca de la mayoría de edad, dijeron que no, que el padre. Pero no, tuvo que ir hasta la cárcel, tuvo que salir. ¿Por qué esta persona tiene tanta maldad cuando lo único que se le ha dado ha sido amor? Y la misma madre, dicho por su boca, decirle, vamos a ver, estas personas no te quieren, pero tampoco te quieren hacer daño. Sí. la misma madre. Así que tira todos esos rituales y todas esas cosas que tiene, tírala por el bate, deshazte de ella y vive la vida. Dicho por su boca después, porque claro, el amor que le hemos sembrado de alguna manera, en ciertas ocasiones, el mal que ella tenía se venía un poco abajo y escupía la realidad. La realidad, pero es maligna, quiere decir que sigue siendo la misma, no puede ser buena. Esta persona no puede ser buena. Claro, claro, entiendo. Sergio, en tu caso, ¿te has topado con alguna persona que has dicho, esto es malo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Una no, mucha. Pero son personas. Voy a contar una que se me ha venido a la mente que nos va a venir al caso para que veamos también el tema de si nacemos o no nacemos malo. Mira, tuve una chica que vino, que tiene 40 años, de estas personas que tienen una voz muy dulce, de Sergio, mira, que no sé qué tal, a ver si me puede, para hacerle una regresión. Dale, es un ejemplo social, va a los comedores sociales, es una vino con su pareja, dice, mira que quiero hacer una regresión para ver una cosa. Bueno, cuando le hago la regresión, a la hora o sin que ya conectamos con la primera imagen, digo, bueno, ¿quién eres? Y era hombre, dice, soy un hombre que, ella hablando, soy un hombre que no sé qué, que no sé cuánto, estoy aquí comiendo y tal, y estoy viendo a mi mujer y tengo unas ganas de matarla que no vea, pero así. Total, bueno, voy a ser breve. El hombre era en una reencarnación anterior, era un hombre que mató a la mujer delante mía. La mujer, esta chica, me la estaba describiendo totalmente, viviéndolo como si fuera el hombre. Después, la hija que cuidaba de él, la violó, tuvo una hija con ella, y también la mató, y a su nieta también la violó, hasta que ya se lo cargaron a él. ¿Qué era esta chica? Sí. Bueno, pues tú imagínate cómo es. Esta chica tan dulce llegó a ser ese hombre. Llegó a ser ese hombre. Con lo cual, da a pensar de que todos hemos sido malos. Sí. Y dentro de esa persona, a ver cómo te entiendes, esa persona ya no era mala, estaba limpiando sus impurezas en esta vida, pero había sido bastante mala. Y dice que nosotros nos recordamos nuestras vidas anteriores precisamente por eso. Porque si nosotros las recordáramos, no podríamos vivir. Sí. Eso, por eso hay personas que son realmente malas. Pero la mayoría de la gente, las personas que son malas, están llenas de miedo. La mayoría de las cosas las hacen por miedo. Miedo a que le pase algo. En el colegio, al chulo de la clase, seguramente miras en su casa y en su casa es un pelele. Y vive en una casa donde está amargado. Y su forma de reaccionar es, como se dice en psicología, una manera masculina de salir del miedo, y es, ¿qué pasa? ¿Qué no aguanto? Pero en realidad está lleno de miedos. Y ese miedo le llega a ser malo. Sí. No, la verdad es, son dos casos bastante impactantes, Sergio y Auxi. Ahora quiero lanzarle la pregunta a Javier, pero retocándolo un poquito. Tú, como psicólogo compañero, ¿te has encontrado alguna persona mala? Bueno, en mi experiencia como psicólogo clínico, una persona mala, antes tendríamos que definir lo que es la maldad, que no lo hemos hecho. Puede ser hacer cosas malas, dañinas para otros, sabiendo que lo estás haciendo. Para mí eso es una persona mala. Y luego, cuando se te piden explicaciones, pues no solo no te arrepientes, sino que te sientes orgulloso. No, yo con este tipo de personas, atendiendo a parámetros de normalidad, de frecuencia, no me he encontrado. Yo me he encontrado con personas equivocadas, con personas, como ha dicho Sergio, muy acertadamente, con muchísimos miedos, y que optan por la maldad como forma de autoafianzar su personalidad y de sentirse más seguras. En cuanto tocas el tema de la autoestima y le enseñas a ser empáticas, personas empáticas, a manejar otro tipo de estrategias para incrementar su nivel de autoestima, estas personas, digamos que la luz les ilumina y empiezan a entender que han hecho daño y se sienten profundamente mal. Personas per se con maldad, yo gracias a Dios no las he conocido. Sí que he conocido y sí que he sentido, mejor dicho, esa energía negativa. Eso sí, en fenomenología paranormal yo la he sentido muchísimas veces. Sí. Pues muy bien, chicos. Yo creo que la maldad vamos a aparcarla un momento, porque el segundo tema que viene ahora en la segunda parte de Entre Dimensiones también es bastante interesante y toca totalmente de lo que hemos hablado en este monográfico inicial, la maldad, si se nace o se hace uno malvado. Pero antes vamos a escuchar unos minutos de publicidad. Adelante, Loli. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Radio Mairena, no solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM. Pues muy bien, tras haber hablado un rato de la maldad, vamos a pasar a hablar ahora de los asesinos más famosos, pese a no haber cometido él personalmente ningún asesinato, pero sí de algún modo haber pensado, haber proyectado varios asesinatos, todos ellos impulsados por voces que supuestamente oía que le impulsaban a hacer eso, y no es nada más y nada menos que el famoso Charles Manson, recientemente fallecido en enero. Y vamos a ver, Sergio, cuéntanos un poco, ¿qué pasó con Charles Manson? Bueno, Charles Manson fue un individuo que, como tú has dicho, falleció en enero a los 83 años, que pasó media vida en prisión por crímenes que cometió, no él, como tú has dicho, sino su secta llamada La Familia. Este individuo nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y su infancia la pasó en reformatorios y en cárceles debido a los atracos y demás que cometía. Hijo de padre no sé de él, su madre una joven alcohólica que no se hizo cargo de él, y desde muy pequeño, que eso creo que es lo que lo ha llevado a todo, tenía un único deseo, que es ser famoso y millonario. De ahí fue en 1957 y 1967 entró en prisión, donde allí se hizo se puso en contacto con el esoterismo y con la Iglesia de la Cienciología, aficionado a la música, que eso también es otro tema que podemos hablar, obsesionado con los Beatles, que sacó, este individuo sacó hasta álbumes, y con 32 años salió de la cárcel en San Francisco con un grupo de hippies, formó La Familia. Y bueno, a través de La Familia, pues la que se convirtieron los crímenes y demás, que te puedo, si quieres, te desgranar un poquito en qué se basaba este para convencer a todo el mundo para que cometiera los crímenes, o qué crímenes. Cuéntanos. O crímenes son los más conocidos. Bueno, cuéntanos. Pues este grupo quería, lo que hizo, lo que fue decir, se consideraba él y las personas que estuvieran con él, las 144.000 personas, según él, que se salvarían del apocalipsis. Todo esto entra en una canción que se llama Helter Sletter, de los Beatles, en lo que se ha basado el apocalipsis de él. Pero los de todos los demás lo creían. Y quería iniciar una guerra racial para dominar el mundo. Defendía a los afroamericanos para que iniciaran una guerra civil contra los blancos, de la que saldrían estos vencedores. Más tarde tendrían, digamos, los que para él llamaba negro, una guerra civil contra los blancos, de que salían vencedores, pero no tendría más remedio porque supuestamente ellos no sabrían gobernar porque son inferiores, tendrían que buscar consejo en La Familia, que son ellos, y ellos gobernarían el mundo. Eso es la idea que se basó este tío para este personaje, sí. Este personaje, que no sé cómo sino para, para ordenar y cometer los asesinatos. El más conocido fue la noche del 9 de agosto en 1969, cuando Susan Hutchins, alias Sexy Sadie, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Tess Watson, armados con cuchillo y un rifle, entraron en la mansión de Bel Air, en Beverly Hills, y mataron a la actriz Sharon Tate, que tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. A Jay Sebring, su peluquero. A la rica heredera Abigail Folger, de 25 años. A su amante Wojtek Frojkic, de 32. Y además en la puerta mataron a Steven Parent, un joven de 18 años que se encontraba por allí también, cayó. No solo los mataron, sino que hicieron dibujos, utilizaron la sangre de las víctimas para realizar pintadas por la Casa del Tiempo y tal. Debo decir que esta casa era de Roman Polanski. No, famoso director de cine, sí. Del director Roman Polanski, mató a su mujer, que era la actriz. Correcto. Sí. Y todo bien entendido, según se ha podido saber, convenció a esta gente, digamos, para el apocalipsis, a su súbdito, pero en realidad era porque por la película que hizo Roman Polanski sobre La semilla del diablo, que parece ser que a Manson, pues, que no le... Sí, no hay que decir también sobre Charles Manson, aparte de todo lo que nos has explicado muy bien, era un convencido satanista también. Incluso algunos llegan a meterle dentro de la iglesia de Satán, fundada por Antoine LaVey, ¿vale? Uno de los grandes, por decirlo, magos negros y el gran el papa satánico, como se llegó a llamar. Y él era muy aficionado tanto a la obra de Antoine LaVey, la Biblia satánica, como también a las obras de Aleister Crowley. O sea, una persona que estaba todo el tiempo que pasó en reformatorios, o de todo el tiempo que pasó antes de estos crímenes en prisión, que fueron muchos tiempos, murió en 83 años, de los cuales, si no me equivoco, 70 y tantos estuvo en la cárcel o en el reformatorio. O sea, y estaba totalmente... Aquí me viene el parecido a Hitler, porque Hitler también el tiempo estuvo en la cárcel, estuvo leyendo muchos tiempo, muchos libros, aparte de estrategia militar, esotéricos, de magia, algo que también hizo él, hasta el punto de llegar a obsesionarse de tal modo que consideraba que oía voces en todas las esquinas. O sea, un auténtico psicópata. Además, hay que mencionar que hasta ahora, de la mayoría de los, por decirlo de algún modo, asesinos en serie en Estados Unidos, los crímenes de la familia de Manson siguen a día de hoy, en pleno año 2018, estando entre los 3 o 4 más violentos, más sangrientos. Tanto es que eso, ¿verdad, Sergio? Hasta los propios agentes que entraron en la casa ya habiéndose cometido los crímenes. Además, los crímenes también hubo algunas frases a favor del diablo, etcétera, según testigos. Los propios policías, como decía, salieron de ahí vomitando, literalmente. Porque eran incapaces de pensar que alguien, o sea, pudiera estar tan mal de la cabeza, como ya no solo para matar, porque yo creo que para matar hay que estar mal de la cabeza, sino ya ensañarse con los cuerpos. Con esa alevosía, y además, me se ha olvidado decir que estaban escuchando, mientras mataban a las víctimas y hacían de todo con ellas, me estaban cantando la canción de Helter Skelter, que he dicho antes, de los Beatles, que para este chaval era él consideraba a los Beatles como los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí, eso también es algo cierto. Javier, tu opinión como psicólogo, cuéntanos, ¿qué opinas sobre Manson y los crímenes? Bueno, tiene todas las connotaciones de ser un comportamiento sectario. Hay que contextualizar el fenómeno de Manson, o el crimen de la familia de Charles Manson, en la época en donde se da, en el contexto que se da. Estamos hablando de casi el final de la época hippie. Hay una vivencia, hay una liberación, y esto realmente tiene un impacto mediático importante. Y es que matan a Sharon Tate, que además estaba, era una actriz famosísima, casada con el director Roman Polanski, en una lujosa, mansión, y tiene un impacto mediático fuerte, por independientemente de la crueldad con que, y el ensañamiento y la alevosía con que proceden estos, estas, vamos a llamarles seres humanos. Para mí el ser humano nace, pero la persona se hace, y como personas pues dejan mucho que desear, pero obtienen una resonancia mediática importante, que era lo que en sí estaban buscando, aparte de esa mediatización que hay en Charles Manson sobre el tema satánico y el tema de la película, La semilla del mal, ¿no? Son comportamientos que realmente tenemos que adentrarnos un poco en qué lo está manteniendo y en qué provocó este comportamiento, que no tiene nada que ver con justificar. Evidentemente esto es injustificable, pero existen, y todo tenemos que contextualizarlo por este mismo motivo, muchísimos más Hitler, muchísimos más Charles Manson, muchísimos más crueles y criminales que han exterminado etnias enteras. No cuatro personas ni cinco personas, sino etnias enteras. Y esto pasa todos los días, todos los días. Pero claro, cuando la televisión nos manda durante un minuto y medio, puede que menos, que una bomba de los talibanes o de la yihad islámica o de los yihadistas pues ha matado a 140 niños, pues eso dura un minuto y medio, puede que menos. Y sin embargo, Charles Manson o factores que se dan en nuestra cultura más inmediata nos llama más la atención, capta más la atención de los medios y la nuestra también. Satanismo ha habido siempre, y con acciones mucho más crueles que la de Charles Manson. También hay que ver también la influencia de las drogas psicotrópicas, de las drogas alucinógenas, la personalidad de la familia de este sujeto. Eran personas muy manipulables, con un nivel de autoestima muy bajo. Además, Iván, perdona, Javier, totalmente, eso no lo hemos mencionado. En el momento de los asesinatos de la familia de Roman Polanski, como al día siguiente, pues al día siguiente también hubo dos asesinatos más, hasta completar siete, sí. Y van totalmente puestos de ácido y de todo tipo de sustancias. Pero eran conscientes de lo que estaban haciendo, no olvidemos eso. Pero seguían, seguían a su líder. Fíjate, querido Víctor, te voy a contar un experimento que se hizo, lo hizo Seligman hace más de 25 años, y este señor puso en una urna de cristal a un señor en cuyas manos y en el cerebro y en el cráneo tenía electrodos, y detrás de la otra urna, al otro lado del cristal, estaba pues el sujeto de experimentación, ¿no? El que estaba puesto con los cables, con los electrodos, no veía al otro. Bueno, la instrucción que tenía era de irle haciendo preguntas, ¿vale? El señor que estaba al otro lado de la urna controlaba unos supuestos mandos que daban descargas eléctricas, iban de las muy leves a las mortales. Cada pregunta que el otro sujeto fallaba, el que tenía los mandos, que era el objeto de la investigación, tenía que subir un poquito el umbral y la intensidad de la descarga. Evidentemente, lo que se le encendía al otro sujeto era una luz roja, como que le estaba dando descarga, ¿vale? Y esa luz tenía diferentes colores que le iban informando del tipo de descarga. Bueno, empieza el experimento. Y el sujeto pues empieza a fallar preguntas, le empieza a dar descargas, supuestamente descargas, claro. Bueno, hace ciertos movimientos, así como que le han dado una descarga eléctrica. ¿Te quieres creer que la mayor parte de los sujetos que estaban manejando esos mandos llegaron a dar descargas mortales? Vaya. O sea, ¿Eran malos? No. Estaban siendo dirigidos por un señor con bata blanca, por un médico, un modelo que se le reviste de autoridad. Es lo mismo de los líderes de sectas. Y Charles Mason no era ajeno a esto. Claro. O sea, desde luego es impactante el experimento que has contado, Javier. Y volviendo al tema de la familia y de Manson, Auxi, ¿tú qué piensas al respecto? Pues estoy con los compañeros, porque esta persona ya si venía con un poquito, bueno, si venía incluso bueno, si desde que nació lo único que vio fueron pues eso, las cosas malas de la sociedad, del mismo padre, de la misma madre, pues ese sujeto, por muy inocente y muy limpio que naciera, pues lo único que intentó fue, pues eso, hacerse un lugar en este mundo, hacerse respetar, sí. Y cogió el lado malo, por supuesto, porque es más fácil, es más dulce, es más rápido, la gratificación, la satisfacción plena. Lo maligno te da un subidón y es buenísimo, te divierte. Luego vienen las consecuencias, pero claro, para una mente ya enferma y tocada, pues eso no existe, ya no existe racionamiento para esa mente. Entonces cada vez, lo que he dicho siempre, esta mente llega a un momento que es satanista, que es maligna, que todo lo que piensa es hacer daño a los demás, porque a él se lo han hecho y ganaba y todo eso. Pues entonces él tenía que ser más, y al ser más, pues gracias a Dios que lo cogieron, porque si no lo cogen haciendo adicto y haciendo lo que estaba haciendo, pues podía haber gobernado un país a lo mejor, pero sí una buena zona. Sí, sobre todo lo más impactante es como una mente como era la de Manson, además sobre una mente bastante destruida, me atrevería a decir. O sea, una persona realmente, yo lo calificaría directamente como enfermo mental, parte de psicópata y tal, pero sobre todo cómo consiguió enganchar además a personas que además no eran personas estúpidas, no eran personas tontas. ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, no, la inteligencia no tiene nada que ver con la emoción. No, pero me refiero que eran personas, o sea, que no eran lo que pude leer, que luego ahora nos dirá Sergio lo que pasó con todos ellos. Lo que pude leer eran personas, además, que todos venían de muy buenas familias, gente que había recibido una educación, tenía sus estudios, y no eran una panda de llamarlo fanáticos prescritos, ¿vale? O sea, por decirlo, simplemente se dejaron gobernar por Charles Manson. Sí, los generales nazis eran personas súper inteligentes. Pinson Rommel eran los verdaderos estrategas de Hitler. Hitler era una persona ciertamente mediocre, no tenía ese nivel para diseñar estrategias en guerra, pero como dice Sergio, es una cuestión de libre albedrío. El universo te da a elegir. ¿Por qué Atila quemaba tierras a su paso y Alejandro Magno no? Eran los dos conocían el arte de la guerra de Sun Tzu. Los dos tenían a su alcance elegir si perdonaba la vida a los generales del ejército contrario o bien los mataba. Atila los mataba, mientras que Alejandro Magno decía que cumplían con su trabajo y los integraba en sus ejércitos. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué? Alejandro Magno, bueno, se crió donde se crió también, muchísima competitividad, muchísima agresividad, bueno, casi Esparta, ¿no? Casi Esparta, sí. Que enseñaban a los niños a luchar. ¿Por qué? Simplemente porque tú eliges. O sea, eliges hacer las cosas de una manera que quizá te cueste más trabajo, pero que a largo plazo te encuentras con cosas muchísimo más importantes, que es lo que tú vas persiguiendo. Pero yo vuelvo a decir, quizá estas personas tuviesen una educación exquisita, pero un nivel de autoestima y una capacidad para analizar sus emociones tremendamente bajísima. Por eso encuentran el líder. Claro. Si no, pues habrían sido arquitectos y hubiesen tenido todo ese sistema emocional, ¿no? La inteligencia emocional. Porque no hay emociones buenas ni emociones malas. La tristeza, por ejemplo, es una emoción buena porque te está enseñando a valorar lo que has perdido. El tema es lo que tú hagas con esa emoción. Es lo que te va llevando a tomar unas decisiones. Es lo que te va llevando a seguir a Martin Luther King o a Malcolm X. Claro, así es, Javier. Y sobre todo, ya para ir terminando, porque además ya no nos queda apenas tiempo, Sergio, después de estos horripilantes crímenes, gracias a Dios fueron capturados. Sí, fueron capturados porque a Gary Hinman, en una que ya nos hemos saltado dos casos de muerte más que nada, fue detenida por estar relacionado con la muerte de Gary Hinman, que era un profesor de música a la que también mató el grupo de Manson, porque se negó a ser del grupo musical de Manson este profesor de música, por eso lo mataron. Y entró en la cárcel y esta chica habló de la relación con la familia. Y este se lo dijo a la compañera que había participado en la muerte de la actriz Sharon Tate, para vacilar. Y la compañera de aquí se lo dijo a la policía. Y gracias a esto, Charles Manson fue detenido el 12 de octubre de 1969. Y con ello, pues, el 29 de marzo de 1971, tanto Charles Manson como sus tres seguidoras, Leslie Van Houten, de 21 años, Susan Hacking, de 22, y Patricia Kringwinken, de 23, fueron condenadas a la pena de muerte. De lo cual se libraron porque se aboló la pena de muerte en California al par de años o así, se aboló. Sí. Y de eso se libraron, si no hubieran muerto todavía anteriormente. Que debo decir que lanzó un disco, por si alguien lo quiere escuchar, nada más que lo pero en internet, creo que era un hombre bastante inteligente y con eso financió todas las veces que él que quiso pedirla, como hasta 12 veces la libertad condicional, pero que se le negó todas las veces alegando que sigue representando un peligro irracional para otras personas y podría dañar a cualquiera que mantenga contacto con él. En eso me recuerda un poco a Aníbal, al personaje de Aníbal, capaz de convencer hablando a todo el mundo. Sí, el silencio de los corderos. Pero, sí, seguro que hablaremos también en algún programa de Aníbal, porque también hay muchas cosas que contar. Pero chicos, ya no hay la próxima película de Tarantino es sobre este chaval. Sí, Charles Manson. Pues todos al cine a verla, porque seguro es una película muy interesante. Y ya no hay tiempo para más. Muchas gracias, doctor Javier Mauri. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sergio, Anubis. Un abrazo muy grande. Y muchísimas gracias también a ti, auxiliadora Lineros. Venga, un saludo, un abrazo, un beso y mucha salud. Pues ya no tenemos tiempo para más. Vamos a recordar las vías de contacto del programa. Si queréis contactar a través del programa de radio, podéis hacerlo en entredimensionesradio@hotmail.com. Si queréis hacerlo con el equipo de investigación Conexión Entre Dimensiones, podéis hacerlo en conexionentredimensiones@gmail.com. Y también podéis encontrarnos en Conexión Entre Dimensiones tanto en Facebook como en YouTube. Y a los que vayáis a salir ahora en Semana Santa, tener mucho cuidado en la carretera, pasarlo bien, disfrutar, y tras las fiestas, pues volveremos aquí con vosotros a Entre Dimensiones. Un fuerte abrazo también a ti, Loli. Gracias, Víctor. Y hasta el próximo programa. Un saludo, buenas noches. Hasta luego. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena,